FM Moreno 90.1. Estación de radio. Para informarte, nunca es tarde. Para escuchar buena música, nunca es tarde. Para entender lo que pasa, nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa, nunca es tarde. Para divertirte, nunca es tarde. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. ¿Quién censura en la Argentina? Interesante debate anoche entre Horacio González y Federico Andajasi. Hoy empezó la Feria del Libro. Mañana es la polémica presentación de Mario Vargas Llosa. Las críticas de los intelectuales K. No se puede pensar distinto en la Argentina. No se puede pensar distinto en la Argentina. Vargas Llosa, no opino como él, estoy muy distante, pero sin embargo hay que reivindicar el derecho que en la Argentina podemos opinar como querramos sin que nos escrachen. Manera, usted creo... me lo dice a mí. Si yo pienso lo mismo. Bonilli, sí, pero... usted presentó el programa diciendo hay libertad de discusión en la Argentina. Por supuesto. Sí, sí. El implícito de su pregunta sería absurdo si acá estuviéramos debatiendo si no hay. Hay, porque siempre hubo. Me asombra un poco la capacidad que tiene Vargas Llosa para considerarse alguien sometido a este tipo de maltrato. En ningún momento fue así. En realidad son... observaciones que hace, quizá movido por la capacidad ficcional que tiene, que nunca le desconocimos. No fue vetado, no fue perseguido, no fue impedido de hablar. En realidad son los tonos de un debate por los cuales por el cual atraviesa la Argentina, como lo demuestra todo lo que aquí escuchamos, y Vargas Llosa es parte de ese debate. Te agrego una cosita, creo que cuando convive con los personajes que convive en el país y en el mundo, está frente a personas que no sé qué impresión le deben... No lo han leído, nosotros lo leímos. Entonces, ¿sigue pensando lo mismo? O sea, ¿volvería a hacer lo que hizo, digamos? Bueno, Bonelli, yo diría que no, un programa de televisión no es un confesionario, no vengo a decir. No. ¿Vos no opinás cómo escribiste en esa carta? Estoy convencido. ¿Cómo no voy a opinar? Lo que escribí fue el texto más importante que escribí en mi vida. Lo comentó la presidenta, lo comentás vos, vengo acá dos voces. Yo escribí muchos libros, nunca tuvieron la trascendencia que tuvieron estas 40 líneas. Tendría que encarar de otra manera, mirá, Vargas Llosa, la discusión. Tendría que alegrarse que hayamos escrito esa carta, bueno, en vez de hacerse el cocorito, y tendría que venir a discutir a los bares de Buenos Aires en vez de decir estos intelectuales que también vos deberías... Yo soy un gran admirador de Buenos Aires. Creo que es una de las ciudades más atractivas del mundo porque tiene las cosas que para mí hacen hermosa, acogedora, hospitalaria una ciudad. Es una ciudad que tiene teatro y tiene además cafés, que son las instituciones profundamente civilizadas, propicias para el diálogo, para la conversación. Tenía que venir a discutir a los bares de Buenos Aires en vez de decir estos intelectuales que también vos deberías. Me parece que este, en todo caso, es un debate que parte de un hecho lamentable. Como es esa carta, Horacio, con todo el aprecio que te tengo, me parece lamentable. Mira, cuando que me lo digan acá los presentadores del programa. Sí, me parece que hay una suerte de pulsión suicida en esa carta. Me parece que un escritor, un intelectual... Eso lo haría interesante. No, te aseguro que no quiero suicidarme. Que mucho menos por Vargas Llosa. Últimamente no tengo nada contra él. La verdad, lo pienso un personaje muy frágil que se pasea por el mundo pensándose como un gran perseguido. Y no es así. Es marqués, premio Nobel, tiene un aparato periodístico mundial de envergadura. Y Vargas Llosa maneja sus antípodas de una manera interesante. Prefirió considerarnos personas que lo vetábamos, como dijo acá, el veto, se extraña que lo vetábamos. Es que bueno, se extrañe menos y que asuma con más coherencia la discusión. Hemos percibido que se convirtió en un prudente dentro de su imprudencia, porque finalmente va a votar a Humala. Finalmente dice, no voy a hablar de la presidenta. De algún modo, todo lo que ha sucedido revela que una discusión se hace entre muchos. Con todo respeto, Horacio, me parece que este debate ya está perdido. Es un debate que está perdido. Frente a la presidenta, que tuvo que salir a decir, bueno, que había que propiciar la discusión, digamos, y no callar voces. Es un debate que está perdido frente incluso a muchos referentes de Carta Abierta. Es un debate que está perdido con la Cámara del Libro, porque Vargas Llosa va a hablar. Es un debate que está perdido con Vargas Llosa. Y es un debate que está perdido con el propio Horacio González, porque tuviste que desmentir, digamos, o de alguna forma retirar esa carta. De modo que, yo insisto, no hay debate posible, y yo entiendo que hay debates saludables en una sociedad, pero no es este caso. Bueno, veo que Federico se ha tomado un gran trabajo y lo festejo. Solo... Además le dijo que perdió por esto. Solo faltaría que yo lo invite a que me sustituya en la Biblioteca Nacional, cosa que efectivamente te aseguro que es un trabajo intrincadísimo. Que alguien no tenga la palabra en la inauguración de la Feria del Libro es un acto de censura. Estamos escuchando lo que se escuchó todo el fin de semana. Si sintonizabas la radio, si sintonizabas la televisión, estaba instalado el debate por la visita a Vargas Llosa en la Feria del Libro. Claro que hace un mes atrás nosotros señalábamos que lo que se está viviendo en estos días es solamente un debate generado por la élite de una clase social que muy lejos está de los sectores más vulnerados. Esos sectores que deben viajar día a día como ganado en el Sarmiento, las familias víctimas del gatillo fácil, las personas que luchan por una vivienda digna y se enfrentan al déficit habitacional, la inflación que la niega el gobierno, pero que es inevitable que vos la percibas, más allá de la negación de la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, cuando vas a la góndola del supermercado y hay un alza de precios. Por eso queda sin sentido y vacío de contenido el debate en la figura de Vargas Llosa. Más allá que las entrevistas que le realizaron diferentes periodistas dan argumentos para luego seguir trabajándolo, por ejemplo, el concepto del liberalismo, mencionar en una entrevista que le hizo Martín Coan que Menem no era liberal, pero será después de la tormenta, después del ruido, porque como bien lo señalamos, el ruido a veces no te deja pensar. Y ni siquiera sirve para bailar. Pero la figura del intelectual ha sido puesto en debate en los medios de comunicación. Y escuchábamos a Horacio González señalando el rol del intelectual. Y luego, los conductores de TN, de alguna manera, con la lógica del fútbol. Te metió 4 goles, Horacio, le decían. Y estamos en la Argentina del fútbol, de la pelota gigante, donde creemos que estamos jugando un partido todo el tiempo y el otro es rival. Está siempre latente esa situación. Pero me quedo con una frase de Rodolfo Walsh para quebrar este ruido, esta incertidumbre. Un intelectual que no comprende lo que pasa en su tiempo y en su país es una contradicción andante, y el que comprendiendo no actúa tendrá un lugar en la antología del llanto, pero no en la historia viva de su tierra. Estas palabras de Walsh nos ayudan a iniciar el programa del día de hoy entre el ruido y el silencio. La historia del ruido y el silencio. Hubo un tiempo en los tiempos en que el tiempo no se contaba. En ese tiempo los más grandes dioses, los que nacieron el mundo, se estaban caminando como de por sí se caminan los dioses primeros, o sea, bailando. En ese tiempo mucho ruido había, por todos lados se escuchaban voces y gritos. Mucho ruido, y nada se entendía. Y es que el ruido ese que se había no era para entender nada, sino que era ruido para no entender nada. Creyeron primero los dioses primeros que el ruido era música y baile, y rápido tomaron sus parejas y se empezaron a bailarse así. Y el viejo Antonio se pone de pie e intenta un paso de baile que consiste en balancearse sobre un pie primero y luego sobre el otro. Pero resulta que el ruido no era música ni era baile, era ruido, pues. Y no se podía bailarse y estarse alegre. Y entonces los dioses más grandes se pararon a escuchar con atención para saber qué quería decir ese ruido que se oía. Pero nada que se entendía nada, porque era ruido el ruido, pues.

de festejarlo? Este domingo, 1 de mayo, Peña Murguera en la calle. Locro y empanadas a precios populares. ¡Bingo familiar! Números artísticos. Stands y experiencia de trabajadores en lucha. El Salvador y Lisandro de la Torre, frente a la Sociedad de Fomento, Mi Barrio. Todo lo recaudado será utilizado en nuestro primer mural en el barrio. Organiza Murga Independiente. ¡Métale ese mi puta! Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música. El peronismo está en pie con el triunfo en la mano. Con el corazón en la mano. Nosotros estamos convencidos que estamos al borde del triunfo. Está en el borde. Que no nos cabe la menor duda. Porque lo palpamos, porque lo vemos, porque yo lo vengo diciendo desde el 2009. No es que hoy se me ocurre decir a mí, yo lo vengo diciendo. Para nosotros está primero el proyecto, primero segundo estarán después los candidatos, por último los hombres. Estás escuchando Nunca es tarde por FM Moreno 90.1, tu estación de información. Iniciamos Nunca es tarde en esta radio recuperada diciéndote que te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359. Está aquí en la mesa mi compañero Rombo Bustamante, a quien paso a saludar, que estuvo trabajando en el Consejo Deliberante respecto a lo que escuchabas hoy a la mañana. Pudimos escuchar la palabra del intendente Andrés Arregui, que no habló con nosotros, estaba muy apurado de volver a la reunión, sí lo hizo con algunos medios locales, señalando que iban a dar explicaciones, pero que no lo ataba a lo político, que él se presentaba para aclararle a los concejales todas las dudas que tengan sobre Argentina Trabaja, y también mencionó respecto a cuando se le consultó sobre el barrio Los Hornos, que los va a recibir a los vecinos el día jueves o viernes, pero que no estaba informado de la situación, pero que si hacían una comisión iba a estar recibiéndolos el día jueves o viernes. Está aquí en la mesa mi compañero, como había dicho, a quien pasa a saludar. Buenas tardes, Rubén. Buenas tardes, Fernando, ¿cómo te va? Bueno, Arregui habló hoy con todos los medios de comunicación en el tono que puede hablar Arregui, y no, por lo menos, se permitió un contacto directo con FM Moreno, pero sí se pudo escuchar algo de lo que dijo y que hace el comentario y la referencia de recién. Está aquí y nos acompaña Marcos, que es del MPL 17 de octubre, porque en Los Hornos la primera cuestión a resignificar es que si está Claudia Sena, si está Gladys Pareta, si está Argañarás, está la municipalidad, uh-huh. Por tanto está Arregui. Se lo mencionábamos. Y si Arregui se quiere hacer el estúpido en cuanto a información que dice no manejar, nosotros no le vamos a faltar respeto a la audiencia para señalar que Arregui no sabe, porque esto es una falta de respeto al buen sentido y a la audiencia. Arregui sí sabe lo que pasa en Los Hornos, porque además hay fuerzas y organizaciones sociales que comulgan con la JP Pueblo Libre del licenciado Mariano Hues. Entonces, decir el intendente que no sabe de Los Hornos es tomarnos por estúpidos a todos. Primera cuestión, ¿por qué está Marcos aquí? Porque la señora Claudia Sena, uh-huh, que es responsable de asistencia a entidades... Sí, a entidades dentro del Instituto de Desarrollo Urbano Ambiental y Regional, organismo descentralizado de la Municipalidad de Moreno. Es la primera vez que veo el sello. Sí, sí, porque sabíamos que era... Pero está dentro de lo que es gestión de hábitat. Uh-huh. La semana pasada, cuando pudimos charlar con ella, luego de estar el día en donde nosotros vimos la actitud hostil, que es la que siempre, y Marcos ha atravesado situaciones como esta, en donde la actitud hostil de la policía no hace meramente a la autonomía de la policía, sino, uh-huh, que la policía actúa por orden de... Estamos hablando del 13 de abril. Sí. En este caso, ¿por orden de quién? De la Municipalidad de Moreno, por eso estaba allí la señora Claudia Sena y estaba allí el señor Algañarás, que es el director de seguridad. ¿Qué es lo que dijo Claudia Sena? Yo le pido a Marcos que se ponga los auriculares. Y la vamos a escuchar, vamos a escuchar a la entrevista que realizábamos la semana pasada, nuestro compañero Rubén Bustamante, esto respondía Claudia Sena. ¿Marcos pertenece a alguna agrupación política? Él se presenta, cuando se presenta en el Iduar o en el barrio, se presenta como referente del MPL. ¿Del MPL? ¿Y da algún nombre? No, no, él se presenta como responsable y referente del MPL. Bueno, ahí escuchábamos cuando mencionaba la figura de Marcos en esta entrevista que realizábamos. Sí, está cortada la nota, lamentablemente, pero porque si no, Marcos, sí, le pregunto por Marcos, porque es ella la que dice que tiene testimonios, inclusive el Iduar podría iniciar una investigación ante la Comisión de Probables Estafas, por eso lo escribí así, porque lo dice la señora Claudia Sena. Ahí lo tenemos, sí. Lo que pasa es que hubo problemas en el traspaso de audio. Digo, porque está escuchando acá Marcos y dice, sí, yo claro que le pregunto por Marcos, porque además los dirigentes o referentes de la otra organización que está en la zona, y Marcos lo debe saber porque lo habrá escuchado, nosotros no vivimos en Los Hornos, pero llegamos a Los Hornos y en tan solo dos horas entendíamos más o menos el encuadre político por que eso, hay. Por eso, para que el oyente también lo comprenda, los invito a escuchar nuevamente la palabra de Claudia Sena. Dale, dale. Bueno, mientras esperamos esa palabra de Claudia Sena, decía esto que no es lo que va a decir Claudia Sena, que ahí la JP, Pueblo Libre, habla de Marcos. Y Marcos lo debe saber, no lo estoy inventando. ¿Por qué? Porque hay una disputa territorial y demás. Lo que nosotros estamos señalando es que en ese predio, en donde la toma es una toma, no hay ningún privado, que es la primera mentira que se dijo. Mentira con la cual se utilizó el aparato represivo, la policía, para bajar a martillazo las casillas de madera. Claro que no había gente adentro. Sí, por eso sí. Ya lo por tenemos lo al audio. Eso, ¿no? Escuchamos a Claudia Sena. No, mira, creo que vos, como nosotros, sabemos que cada vez que hay algún problema de tierra, enseguida vienen los grupos a querer el reclamo de la gente, que me parece bien, pero lo ideal sería que estos grupos políticos, sociales, trabajen en conjunto con nosotros, o se interioricen cuál es el tema, como para, bueno, no obstaculizar y sino generar un buen trabajo en conjunto. Siempre aparecen ellos. Hoy están trabajando ustedes con la JP, que tiene presencia ahí en Los Hornos, ¿verdad? No, desde lo institucional yo fui ayer a trabajar desde lo institucional. Puede ser que esté la JP acompañando, pero bueno, yo voy como funcionaria del Iduar y bueno, cumplo mi rol de responsable del área territorial. ¿Por qué no se puede avanzar tanto en el trabajo para definir la estafa y el aprovechamiento de las personas que tienen necesidad, pero que ellos, digo, las personas necesitan no la necesidad asimilarla, sino la construcción de un derecho? ¿Por qué no se avanza en esto de la estafa de aquellas personas que no son propietarias de la tierra y que aún así le quitan dinero a las familias diciendo que garantizan la permanencia de estas familias allí? Mira, yo ayer te comentaba de que nosotros sabemos que hay estafa de por medio, pero lo que pasa es que la gente tiene miedo a comprometerse a hacer algo formal. Nosotros le decimos que vamos a acompañar, que no tengan miedo, que lo vamos a proteger en todo esto, pero bueno, o sea, son todas denuncias verbales y comentarios. No hay nada por escrito, pero igual a pesar de eso nosotros vamos a trabajar para hacer la investigación que corresponde con respecto a las estafas. Estas estafas, si se lo consultaban el día de ayer, ¿tienen algún nivel de impunidad porque existe cobertura política, creen ustedes, del Iduar? Estamos averiguando todo. Creemos que puede llegar a... Siempre hay gente responsable de esto, que tenga algún tema político también. Por eso estamos armando todo un expediente, haciendo todas las averiguaciones con alguna documentación que pueda traer la gente. Y bueno, estamos trabajando en esto. ¿Marcos pertenece a alguna agrupación política? Él se presenta, cuando se presenta en el Iduar o en el barrio, se presenta como referente del MPL. ¿Del MPL? ¿Y da algún nombre? No, no, él se presenta como responsable y referente del MPL. Bueno, ahí escuchábamos la palabra de Claudia Sena en la nota que pudiste realizar semanas atrás. Ese miércoles que vamos a Los Hornos, ¿estaba Claudia Sena con referente de la JP? Es decir, por eso la pregunta. Claro. Sí, acá es hay momentos que te cansa, sinceramente, porque vos le preguntás, decís, va, no conocemos. No, pero si se conocen todos ahí. Y la que más conoce sobre trabajo territorial, y la única que habla, es la señora Claudia Sena. Pero yo decía, y le damos la palabra, porque Marcos está aquí pidiendo un derecho a réplica, ¿verdad? Porque la que dice, estamos trabajando en el armado de un expediente, la persona que recibe el testimonio de aquellas familias que dicen que Marcos le habría vendido la tierra y le habría sacado dinero, es Claudia Sena. Pero Claudia Sena es el IDUAR. Y el IDUAR es la Municipalidad de Moreno. Marcos, te escuchamos. Bueno, en realidad no tengo mucho que agregar con respecto a todo esto, porque es muy obvio todo lo que está pasando. Yo, en primer lugar, no estoy peleando por un territorio político con nadie. Me considero un dirigente social, y los dirigentes, de alguna manera los referentes sociales, no se imponen. Uno, de alguna manera, la gente lo sigue, lo acompaña porque vio algún resultado en el trabajo que hizo esta persona, y en este caso yo me convertí en un dirigente sin haber querido ser un dirigente social, porque cuando vi la inmensa necesidad de familia en situación de riesgo, en extrema pobreza, en condiciones precarias, peleé por esa gente. Cuando vos decís que peleaste, estuviste al frente de una toma. Sí. Perfecto. Entonces vamos a entender esto, porque la decisión tuya como dirigente social, al ver esto que decís, la necesidad de las personas, es decir, vulneración de derechos, va a una toma. ¿La toma qué es? Pelear por la tierra. Sí. Perfecto. ¿Por qué no se está peleando por la tierra? Ya no digo que lo hagas vos. Es porque vos crees que no se está peleando por la tierra en Oyuela y Albarracín, que es el fondo de los hornos. Sí. En primer lugar, yo aclaro y blanqueo esto, ¿no? Dale. Vinieron a mi casa, llegan aproximadamente una cantidad de 80 personas por semana buscando un pedazo de tierra. ¿A tu casa? A mi casa. ¿Y por qué llegan a tu casa? Y es increíble, porque supieron que estuvimos encabezando una toma donde 150 familias hoy tienen un pedazo de tierra en donde vivir, y los terrenos están ocupados. No son terrenos que se marcaron y se están limpiando y de aquí a un mes me mudo, o de aquí a un año cuando edifique mi casa de material. No, las personas que vinieron a vivir, las 150 familias, algunos vinieron a vivir sin luz, sin agua, bajo una carpa, con los chicos, con todas sus cosas ahí. Sufrieron frío. Hace 8 meses que están ahí. Sufrieron frío, pasaron hambre, miles de necesidades. Esa es una demostración de una toma de tierra por gente que realmente necesita un pedazo de tierra. Ok. ¿En cuántas oportunidades tuvieron que soportar la presencia de la policía? Ninguna. ¿En ninguna ocasión? En ningún momento. ¿Esos terrenos a quiénes pertenecen? Según la información que tenemos nosotros, de manera, digamos, no municipal, sino de gente que conoce y que no los puedo mandar al frente porque son compañeros que están apoyándonos y dándonos informaciones también, son tierras fiscales. Y yo tuve 3 entrevistas con la gente del municipio, con Claudia Sena, por la toma esta que estoy organizando, que organicé, con una reunión con Gladys Peretta y con De La Fuente. ¿Y en esas reuniones qué le mencionaron? La primera reunión es que las tierras posiblemente tenían dueños, y que en caso de que se presentaba el dueño con los papeles y armaba una especie de operativo de desalojo, ¿qué haría yo? Nada más, una especie de... Si yo tenía gente, un espacio, un lugar para llevar a esa gente en caso de que fueran desalojadas. Eso es lo que me preguntaron. A lo cual yo respondí, bueno, que las 150 familias entrarían fácilmente con una carpita cada una frente a la plaza del municipio. Nosotros hemos considerado acá, pero para seguir haciendo las preguntas que se desprenden de la charla, es ¿qué respondés vos cuando la señora Claudia Sena dice que van a trabajar un expediente y que tienen testimonios de que sos vos el que vende la tierra? Y me parece justo, me parece bueno, porque sería una manera de que yo pase como cualquier otra persona que está siendo señalada, porque uno puede ser juzgado, como dice ella, verbalmente. Y creo que es injusto juzgar a una persona verbalmente, y me gustaría pasar por la fiscalía y que, bueno, que me juzguen legalmente, que no hablen porque si no pasamos a... Incluso estamos utilizando a los periodistas serios como, como si fueran estos periodistas que hacen espectáculo, que ponen una música de fondo como de suspenso y dicen que te dan una noticia así como que no sé, una misteriosa, uh-huh. que siembran una incógnita en la cabeza de la gente, y entonces utilizan eso como esparciendo la conciencia colectiva de la gente, no sé, una especie de demagogia, de mentiras, uh-huh. A lo que están acostumbrados ellos, ¿no? Como una cuestión, ¿no? Yo no siento que Claudia Sena me use, uh-huh. ¿sí? De ninguna manera. Quiero decirte que en los últimos años lo que más bronca me da y rabia me da es que aquellos que tienen un poquito se abusen de los que no tienen nada. Y te puedo hablar de esos carteles que se habían colocado en Barrio La Gloria 2, uh-huh. donde los pícaros de siempre colocaron el celular y sacaban entre 3.000 y 4.000 pesos a hombres y mujeres del Paraguay que levantaron la casa hasta que un día llegó un ejército de policía y se los bajó a mazazos. ¿Con orden de...? Con la orden del doctor Radizani. Y hasta el día de hoy, Marcos, no he logrado, es decir, en lo individual, no voy a poner a la radio, en lo individual encontrar algún documento que acredite que el estafador es estafador, ¿sí? Y hemos discutido muchísimo uh-huh. con Juan Carlos Sancheta sobre la práctica compulsiva de incorporar su gente a lo que es el espacio de reconstrucción popular Alejandro Almeida. Y te digo más, Yolanda Ortiz, que es directora de entidades intermedias, reconoció después del desalojo que ella veía carteles allí en La Gloria 2, pero que no hizo nada. Y te voy a recordar que el intendente interino Pedro Camps, ante una situación semejante uh-huh. en Moreno Norte, dijo, claro, están los estafadores de siempre y que nosotros no podemos hacer nada. Y Radrizani también lo señaló. Hay una red de complicidades que uh-huh. lleva a que, en realidad, Claudia Sena no puede usarnos porque somos los únicos que vamos y le preguntamos a Claudia Sena estas cuestiones. Sí. Sobre todo teniendo en cuenta lo que vos decías al comienzo, se justifica a través de un derecho. Vos organizaste una toma, como decís, porque había un derecho de 150 familias. Ahora, en Oyuela y Albarracín, la municipalidad opera como operó siempre. No son 50, son 14, y además tienen. ¿Qué es lo que tienen? Yo me pregunto, ¿qué es lo que tienen? En ese lugar, de repente, bueno, yo como digo, en ese lugar sí, yo metí las primeras 5 personas que están viviendo ahí, uh-huh. Yo los puse ahí, porque vinieron a mi casa, como le estaba diciendo, familias que vienen a pedir un pedazo de tierra que no tienen dónde vivir. Entonces, como ya en del otro lado de la toma no hay lugar, porque del otro lado queda un arroyo que ya es uh-huh. inhabitable. Sí, sí. Justamente Lorenzo, el que fue al programa este con nosotros, fue el primer hombre que habitó ese lugar, esa toma. Entonces yo le dije, mira, metete allá. Y si vienen a molestarte, llamame. Vemos cómo hablamos con la gente del municipio. Se metió. Él vino y vivió. No tenía agua, no tenía luz, no tenía nada. En medio de los yuyos ahí. Uh-huh. Armó su casita y se quedó. Después vino Marlene. Son 4 o 5 compañeros uh-huh. que yo le dije, métanse ahí. Y después la peleamos. Después, en este feriado largo que pasó, que no recuerdo qué fecha fue exactamente, que no es la Pascua, sino uh-huh. la anterior, aparecieron un montón de gente, y eso yo lo digo textualmente, y capaz que quede como una persona mala al decir que por ahí una persona como esta no tiene derecho a tomar un pedazo de tierra por bla, bla, bla, lo que se quiera decir, ¿no? Pero aparecieron gente uh-huh. en 4x4 uh-huh. a marcar terrenos, 4 o 5 terrenos cada uno. Y ahí yo digo, ah, listo, yo me abro. ¿Por qué? Porque eran gente prepotente que venía y, ah, ¿quién sos? ¿Entendés? Uh-huh. Porque si una persona viene y marca 4 terrenos, yo no puedo apoyar. Es más, si veo que viene una persona que tiene posibilidades económicas. Es más, mira, conozco a 2 personas que en ese lugar compraron terreno. 2 personas. ¿Y a quién le compraron si la tierra uh-huh. es de la municipalidad? Bueno, yo te daré un nombre y capaz que me coma un juicio porque no tengo pruebas, pero sí. Tengo a 2 personas que saben. La señora María. María, bueno, el apellido no sé. Ella vendió 2 terrenos ahí. Uh-huh. ¿Ella está viviendo ahí? Sí. y se vendieron muchos otros terrenos que yo sé, de gente que viene a hacer esto, justamente marca la tierra y no tiene intenciones de venir a vivir ahí porque no necesita. Entonces por ese lado es que por ahí la gente me tomó a mal al decir yo que, bueno, había un grupo de gente que no tenía derecho a tomar un pedazo de tierra porque en realidad no le corresponde. ¿Por qué? Porque no es injusto, habiendo, yo conociendo 1200 familias en todo Moreno, que yo conozco, que están viviendo en la casa de un pariente en algún lugar y o en alquiler, que no tienen dónde vivir. Es injusto que una persona que tenga, venga y marque varios terrenos e incluso lucre con eso. Bueno, eso se trata de una estafa. Pero además, lo notable de todo esto es que es como que la municipalidad quedó retirado. Es muy impresionante. Cuando había estado en primer plano, ¿no? Había es muy, muy, muy impresionante lo que pasa en Los Hornos, porque es el lugar en donde yo lo conozco a Marcos, de estar en una casilla en La Reja, amenazado por la municipalidad que lo iba a sacar. Hasta que con el paso de los años lo encuentro en Los Hornos. Y he encontrado a muchos hombres y mujeres que, haciendo notas, con el paso de los años, Los Hornos es donde depositan a los que son el excedente de la sociedad. Y esto lo hace el intendente Arregui y compañía. Y entonces, hoy Los Hornos, que es la tierra en donde prácticamente no se puede habitar porque son pozos. Sí, ¿sí? Recordemos que era una zona donde se hacían ladrillos. Pero es esto Los Hornos, ¿sí? Son hondonadas. Sí. Que Marcos tenga que decir, bueno, yo vi una 4x4. Bueno, que la cana detenga al que está en la 4x4, no a la mujer con la nena en brazos. Claro, sí. ¿Sí? Entonces ahí está la cuestión. Que no puede ser que vos o la JP diga, qué barbaridad esta gente que tiene. ¿Qué tiene? Un pedazo de tierra dentro de los 120 familias, que no sé cuántos son. Una familia tiene 12 integrantes y van a vivir en una casilla de 4x4, yo me pregunto. ¿Vos podés vivir así? Ni vos ni nadie puede vivir así. No. Entonces, hay tierra disponible y se van a esa tierra. Porque esa tierra no es de nadie, si querés, es de quien la ocupa. Y el que la va a ocupar es como, ahí sí coincido con vos, el que la ocupa es el que tiene el derecho a permanecer allí sin luz, sin agua. Ahora, los que se quedan allí no pueden estar todos los días amenazados por la cana, que dice el lunes te desalojo. Totalmente. Y es una organización social, lo tiene que condenar, porque una organización social es la que cuando estuvo en la calle y la pasó, sabe lo que es la cana. Sí. Sabe lo que hace la policía. Entonces, si una organización social puede llegar a observar que la acción de la policía vive en Los Hornos es preventivo, estamos mal. Estamos absolutamente mal. No, porque permanentemente están mencionando esto de posiblemente vamos a venir con la topadora, posiblemente vamos a desalojarlos. Entonces genera toda una presión psicológica para la persona que está en el predio. Acá nos alcanza, y es muy bueno este documento que nos alcanza Marcos, y lo voy a leer textual. No tengo la fecha, pero no sé cuándo habrá sido. En el día de la fecha se reúnen Dionisia Cano Caballero, Lorenzo Martínez, Laureano Martínez y María Méndez, familias ocupantes del predio ubicado en Oyola y Albarracín en Los Hornos, con funcionarios del IDUAR y la Subsecretaría de Acción Social, a fin de conformar un espacio de diálogo y trabajo que pueda llevar a una solución de acceso a un suelo urbano definitiva y en forma conjunta con las familias. Los funcionarios del IDUAR aclaran que la solución no será en ese mismo lugar, que llevará tiempo, que el municipio está dispuesto a considerar a todas las familias, que dicen ser 45, que serán relevadas y demuestren 2 años de residencia en el partido. Las familias que puedan y no estén en el primer grupo de 18 familias se retirarán del lugar lo antes posible. Esto explica por qué la policía va y les dice, ustedes se tienen que ir acá. Esto que estoy leyendo. Sí, está explicándolo. Porque esto lo dicen los funcionarios del IDUAR, le comunican a las familias que no será ese lugar, que se retiren. Claro que no está todos los días Claudia Sena diciéndote tenés que ir, para eso está la policía. ¿Sí? El municipio se compromete a realizar un relevamiento social de las 45 familias. Los arriba mencionados se comprometen a informar a los demás ocupantes del contenido de esta reunión. Se pacta una nueva reunión para el día miércoles 27 de abril a las 3 de la tarde en la sede del IDUAR. Sin más, se da por finalizada la reunión en Moreno, aquí está la fecha, a los 19 días del mes de abril de 2011. Hoy escuchábamos que Arregui también mencionaba que iba a haber una reunión el día jueves o viernes. Sí, No lo sabía bien, pero se acomodaba en la agenda. El miércoles 27, próximo miércoles, a las 15 horas. Y acá, una vez más, leemos y le agradecemos a Marcos, que es el... ¿Esto te lo dio alguien? ¿Te lo dio la gente de Liduar? ¿Quién te lo dio? Sí, la gente de Liduar, justo con la gente que se reunió. La gente que menciona arriba son la gente, las personas, los compañeros que estuvieron reunidos con Dionisia, Lorenzo. Y con De La Fuente, Gabriel De La Fuente, que es uno de los que trabaja en el Liduar, no sé qué cargo tiene. A mí lo que me resulta felinesco, voy a decirlo, es que Marcos es quien le informa a Liduar que está aumentando la ocupación de la tierra. Porque, recién lo escuchaste bien, uh-huh, llegaron unas familias y Marcos le dijo, bueno, vayan allá. Después hacemos el aguante, sostenemos. Cuando empiezan a llegar más personas, uh-huh, que seguramente no pasaron por tu casa a golpearte la puerta, sino que supieron que allá atrás había tierra, vos lo que haces es informar a Liduar. Sí. Porque esto sí, me lo dijiste la otra vez, sí, y Claudia Sena dice, sí, vino acá. Sí. Uh-huh. Ahora, ¿sabés quién denuncia a Marcos? Claudia Sena. Uh-huh. Es decir, Marcos, si le está diciendo a Liduar, che, tengan cuidado que aumenta la toma, ¿cómo es posible que Claudia Sena denuncie a Marcos que vende la tierra? Uh-huh. Esto es una pregunta. Uh-huh. Si vos le informaste que iba creciendo la toma. Claro, la información que yo pasé en realidad no fue desalojenme esa gente. Yo no dije eso. La información que yo pasé es esto, mira, yo no puedo encabezar una toma en este lugar porque la tierra ya está haciendo un negocio. Hay mucha gente que vino a tomar tierra a lo loco, a marcar 4 o 5 ternos, ya lo están vendiendo, yo ahí no me quiero meter. ¿Por qué? Porque yo no puedo defender lo injusto, lo que no se puede justificar por derecho, por ley o por lo que sea. Yo, mira, yo vengo de una familia muy pobre, soy pobre, camino 17 cuadras para salir para llegar a la escuela con mis 3 hijas, todos los días, en los hornos. Estoy pasando las mil y una necesidades. Sé lo que es la necesidad. Y sé que si una persona realmente necesita un pedazo de tierra, viene, se planta y vive. Actualmente, en esta toma nueva, hay una cantidad de gente que está viviendo. Pero ni siquiera son 50. Yo conozco gente que no duerme en ese lugar. Que no vive. Si usted me dice, yo no tengo dónde vivir. No tener dónde vivir es no tener dónde vivir. Es no tener dónde pasar la noche, dónde cobijar a tu núcleo familiar. Eso es no tener dónde vivir. Por eso, yo... Puedo parecer muy mezquino o malo, uh-huh, no sé, que me juzgue la gente o quien quiera que me juzgue usted, pero... No tiene nada que ver con eso. Es más, esto que está, lo que está diciendo Marcos, es lo que pasa en todas las tomas. Uh-huh. Es lo que pasa en ¿sabes por la qué? Diferencia está que está en el marco de la emergencia habitacional, uh-huh, lo que estaba en diciembre, sí, del año pasado. Porque además hay componentes preexistentes. Uh-huh. Que son culturales, políticos, de organización, uh-huh, hasta podríamos decir de ciertos valores de máximo burocratismo que son preexistentes a cualquier toma. Porque la toma se produce en un barrio. Si ponemos el ejemplo de la Gloria 2, es que había punteros que hicieron el trabajo esto de vender la tierra cuando decían que era fiscal, cuando en realidad apareció Radrizani que dijo que era de Loma Sociedad Anónima y era de nadie. Uh-huh. Pero a muchas familias se les sacó entre 3.000, 4.000 y hasta 5.000. Es real y vale decirlo. No es que no tiene valor, por el contrario. Sí. Porque para nosotros es un derecho que adquiere aquel que decide vivir en las condiciones que recién marcaba nuestro invitado en el día de hoy. Porque hace al cobijar tu familia, uh-huh, al estar en esa tierra, sin luz, sin agua, con todas las dificultades que ninguno de los que está escuchando la radio puede imaginarse. Pero el que está ahí y decide estar ahí no puede ser amenazado por nadie. Y esta es la cuestión. Y nosotros sabemos, poniendo el ejemplo de la Gloria, poniendo el ejemplo de Bon Giovanni, poniendo miles de ejemplos, que la municipalidad se cagó en esos derechos. Y se caga en esos derechos. Entonces, o dice no estar si informado. Que de una manera sigue cagándose. Pero fíjate cómo se da vuelta. Es decir, si Marcos le acerca la información a Claudia Sena o a Liduar que aparecieron camionetas 4x4, marqué el terreno, ¿por qué se lo marca a Marcos? Esa es la pregunta. Si Marcos aporta un dato que se está negociando tierra que es de nadie, porque todavía la municipalidad no lo incorporó al Banco de Tierras. Y me pregunté aquel día, el miércoles, cuando estábamos haciendo el móvil, si acá no había pase de facturas políticos. Y sí, en el medio queda la construcción del derecho que tiene derecho aquel que lo habita. Porque no se entiende. Y lo voy a decir una vez más. Si hay una persona que le informa a Liduar que hay gente marcando terrenos que aparecen con autos de alta gama, y a esa persona se la denuncia, o se dice que el Liduar recibió testimonios de aquellos que señalan que Marcos es el que vende la que tierra. Está en etapa de investigación. Claro, sí. No lo entiendo. No sé si es claro el... Entiendo el, plan, el concepto el que usted tiene, sí, que el denunciante pasa a ser denunciado. Sí. Pero claro, claro. ¿Y por qué acá, cree que sucede eso? Yo, mira, a mí no me gusta, mira, si bien yo pertenezco a un movimiento social y político, y bien por ahí podría abrir una discusión política, no me gusta la política. Yo pienso que el camino para lograr un mundo mejor, cambiar la condición de vida de nuestra gente, no es la política. Y no es que sea, no sé, pesimista o que no... Creo que no, ya no es el camino. El camino es esto, el poder popular, armar algo realmente popular del pueblo, que nazca de nuestra gente. Yo, ¿por qué me convertí en un dirigente social si yo hace 2 años no era un dirigente social? ¿Por qué? Porque encontré un camino... Y las condiciones de vida, la situación, el ambiente en el que me movía, me llevó a convertirme en esto. Y cosas que yo no pedí. Yo soy pintor y no soy herrero. Nunca pasé por una formación política para hacer lo que estoy haciendo. Ahora, como es, qué sé yo, hay una cuestión que no me gusta. Meterme en una pelea estéril que no va a conducir a nada, pero sí hay una pelea por ahí. Yo no estoy peleando por un territorio. Yo gané territorios acompañando la lucha social, acompañando la necesidad de la gente. Yo me gané ese un espacio, y por ahí el que quiere pelear por ese espacio, que lo digo por ahí, yo hablo de yo como un yoísta, pero no soy yoísta, hablo de que, bueno, con la lucha, con la militancia, gané un espacio que por ahí les preocupa a esta gente. Que ¿a qué gente? ¿A la municipalidad? ¿A Liduar? ¿A quién? No sé, a los punteros políticos que responden a no sé a quién, a políticos de turno, okay. O a alguien, qué sé yo. Por eso, yo primero destacar que llamó, vino esta mañana y quería dar esto. Y nosotros siempre reflexionamos, analizamos y nos volvemos a preguntar. Porque en algo hay coincidencias, pero en esto que decías finalmente vos es la mayor coincidencia. Primero, la tierra no es tuya ni de nadie, ni mía. Claro. La tierra está para ser habitada. Primera cuestión. Lo segundo, si van y te golpean la puerta, es que habrá referencia de que, bueno, Marcos condujo, encabezó una toma. Por eso van y le golpean la puerta a Marcos. Puede que porque te golpean la puerta, los que están en otra organización social digan, bueno, Marcos es el que vende la tierra. Y si esa organización tiene algún tipo de vinculación de trabajo con la municipalidad, puede que alguna funcionaria diga, bueno, a mí me contaron que hay un tal Marcos. Y esto es muy barato y muy bizarro, porque... Coincido también en esto de que, en definitiva, es una discusión estéril, porque acá es, si hay 40 familias que quieren quedarse en esa tierra y pelear como vos peleaste, junto a 149 personas más una toma, la organización social que entendió lo que era una toma debe acompañar eso. Sí, más vale, pero ¿sí? La cuestión eso es, tiene que es la por ahí la conciencia de la gente trabaja así. Viene uno y dice algo. Por ejemplo, hoy... Trajo, no sé quién, movilizó 30 personas frente al Consejo. Yo no estoy en contra de que el pueblo salga a movilizarse por algo que está pidiendo, que es su derecho, que es la tierra, pero los trajeron con mentiras, porque en ningún momento se dijo que venía un desalojo, por ejemplo. porque ahora se está abriendo, yo sé, se está abriendo una mesa de negociación con los compañeros, y es real. Ese papel lo dice para que vayan incluyendo a más gente en lo que sería una reubicación, en el caso que se gane ese pedazo de tierra, uh-huh, para que se queden ahí. Uh-huh. Lo que pasa es que hay un grupo de gente que no entiende eso, porque ya entraron otros dirigentes o referentes de otros movimientos a querer llevar agua para su molino, y en el medio queda la gente. En la mañana pudimos hablar con María Méndez, uh-huh, que está aquí en este documento, que sí, se atrevió a hablarle al intendente Andrés Arregui, y ahí en el momento que estaba diciéndole sobre los hornos, el intendente dijo no conocer la situación y que hacía la reunión. Es decir, había vecinos que estaban presentes que no estaban informados que iba a estar el intendente Andrés Arregui, porque hoy había esta reunión para informar sobre el plan Argentina Trabaja, los funcionarios municipales, y apareció el intendente. Y este fue el escenario, por lo menos, que nosotros pudimos transmitir y percibir con los compañeros que estuvieron haciendo el móvil desde el Consejo Deliberante. Uh-huh. Los dirigentes que hace mención Marcos son de Barrios de Pie. Así, los voy a decir yo, porque si no... Sí, es Barrios de Pie. Hay tres organizaciones. Lo dijimos desde el día 13. La, ¿sí?, JP. La JP, Pueblo Libre, el MPL 17 de octubre, y Barrios de Pie, que llega porque Karina es quien tiene una copa de leche y que milita en Barrios de Pie. Sí, estas son las tres fuerzas. Y cada fuerza hace lo que entiende de trabajo político, de trabajo social y trabajo de organización. Y lo que nosotros decimos es, una vez más, el que tiene derecho se asienta y pelea, sin pedirle permiso a nadie. Sí. Sin pedirle a ver si tal o cual de una organización me avala o no me avala. Porque la lucha se trata de este derecho, uh-huh, no de la necesidad virtud. Porque si no, Marcos recién lo dijo, vos seguís siendo pintor, seguís siendo herrero, pero hace 2 años me convertí en dirigente. Y en realidad la organización no la hace una casta sacerdotal, sino la organización la hace el derecho. Y esto es una opinión forjada ideológicamente, ¿sí? Pero bueno, tenemos esta realidad y esta composición. Quiero decirte lo siguiente, Marcos, que lo charlábamos antes. Por más que exista esto, quien amenaza todos los días es la policía. Uh-huh. Y hasta donde nosotros sabemos, si bien tiene un nivel de autonomía importante la policía actúa por orden, en este caso, de la municipalidad, porque fue la señora Claudia Sena que dijo en esta radio que esos terrenos están a punto de ser incorporados al Banco de Tierras. ¿Sí? Así que no está mal la movilización de hoy en los términos que se realizaron, porque el que debería firmar que no hay desalojo y mostrarlo es el intendente Arregui. Es decir, ahí no se va a desalojar. Mientras eso no ocurra, todos los días, si vos vivís en el barrio, todos los días están apostados 2 camionetas allí. Sí, ¿por sí. qué? ¿Por qué? Yo creo que te diga la verdad, por la falta de organización del barrio. Ellos mismos se están peleando porque... Es maquiavélico, pero es verdad. Divide y reinarás, ¿no? Entraron sí. 3 organizaciones. Yo por eso me abrí. Yo, que la gente que quiera acompañarme, que me acompañe, yo... no voy a pelear por... Uh-huh. Si la gente quiere ser engañada, si la gente quiere dividirse, quiere pelearse entre ellos, yo resto esa división, me abro. Entonces que estén divididos en 2 y no en 3. Por ahí puedan ser más fuertes. Porque yo creo que cuando hay organización es muy difícil que prospere un desalojo o... lo que el gobierno quiere hacer con la gente. ¿Por qué? Porque ya cuando hay una organización y estamos al frente, tratamos de asesorarnos jurídicamente de la situación de la tierra, como hicimos nosotros al principio, okay, con estas 150 familias, que lo ganamos sin que venga una sola patrullera a molestarnos. Uh-huh. Y dejamos un terreno, y eso se respetó, por eso también hablo de organización, dejamos un terreno para un centro comunitario que se respetó y se dejó ahí, ese terreno está vacío y nadie lo toca, dejamos un espacio verde con árboles. ¿Cómo hicieron para que... En ese, 2 preguntas finales, uh-huh, porque nos pasamos ya. Uh-huh. ¿Cómo hicieron para que en esa toma que vos mencionabas no se vendiera la tierra? Sencillo. Sencillo. A ver. La tierra la marcaba yo. Y tenía el plano donde digo yo que lo había armado Madre Tierra. Y bueno, con respecto a eso armábamos las manzanas. Para que las manzanas fueran, digamos, de alguna manera municipales, con líneas municipales, uh-huh, que no después puedan ser regularizadas. Le dábamos un terreno a una persona, le dábamos 15 días para que se mudara y viniera a vivir ahí. O si no, se desarmaba la casilla, se metía otra familia. Ese es el odio que despertó en algunas personas que no vinieron a vivir a esa toma, por ejemplo. Un ejemplo así, una reseña. Se desarmaba la casilla con todos los vecinos y se metía otra familia. 15 días de tiempo para que se mudaran. Porque la tierra es de quien la labra y la posee. ¿Necesitas un pedazo de tierra? Vení, metete acá, esto es tuyo. Pero vení. Si alguien te molesta, nosotros salimos al frente. Esto, muchas gracias por estar aquí, Marcos. Gracias a vos. Esto que menciona es lo que se podría trasladar, es decir, como un aporte de tu experiencia a Oyuela y Albarracín. La tierra es de quien la trabaja y quien la posee. Y deben aprender los que están en la asamblea que no es una cuestión de igualitarismo aritmético. Alguna vez lo dije, es una deformación, un infantilismo del comunismo esto. Porque si una familia tiene 10 integrantes, no se le puede dar la misma porción de tierra que aquel que tiene 3 integrantes. Pero esto se ve. Esto se ve, entonces dice, bueno, se reconoce la mayor necesidad de espacio. Esta puede ser una realidad. Lo que no se puede admitir es aquel que dice, bueno, yo quiero esta casilla, voy a poner otra y otra y otra, porque en la medida que vende, Sena tiene derecho a decirle a la policía, nos están estafando. Y de esa manera se arremete contra todos aquellos que no tienen ni un pedacito así de tierra para vivir. Y esta es la cuestión del aprendizaje. Y esto es lo que se puede devolver de la riqueza que tienen los hornos. Porque los hornos, reitero, es el lugar en donde se depositan a los que están de más en Moreno. Y ahí, de esa acción tan bestial por momentos de la municipalidad, aparecen experiencias interesantes para analizar, para evaluar y para reflexionar. Lo que no puede ser los hornos es un infierno de los que no tienen nada, que se pelean contra los que no tienen nunca una posibilidad cierta. Eso es inadmisible. Bueno, nosotros nos acomodamos y vamos a la tanda de hora para acomodarnos en la preproducción y continuar aquí en Nunca es Tarde. Gracias, Marcos. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Nunca es Tarde. Nunca es Tarde. Por FM Moreno, tu estación de información. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, Moreno Merlo. Como ATE es un sindicato, una organización muy combativa, no en vano está en el país desde 1925 a nivel nacional. ATE, de y para todos los trabajadores. Y todo lo que nuclee el Estado puede estar afiliado a ATE. ATE, Piovano, 3165. Moreno, teléfono 0237-460-0158. ATE, en movimiento. CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cursar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan a nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. GM Computación. Llámanos al 15-6780-6303 o al 15-6630-5178. gmcomputacion@live.com.ar. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Hola, Mariano Güez, ¿me escucha ahí? Hola, Fernando. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Fernando Choa lo saluda. Sí, ¿cómo te va? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Bien. Una noche de la otra y ustedes vienen siempre después. Pensás que sos un diputado y solo sos un pobre diablo empilchao. Estás escuchando Nunca es tarde por FM Moreno 90.1, tu estación de información. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Continuamos, para que me acomodo. Subí un poquito. Ahora sí. Le hice subir para que no se escuche el ruido que el tipo va moviendo todo en la mesa, ¿no, Miguel? Porque si no, estas cosas suceden ampliamente en la radio. No quiero nombrar a las personas que hacen esa situación. Subime la música, por favor. Ella sabe bien de quién hablo. Subime la música, por favor. Sonríe cómplice, muy cómplice. ¿Está despierta o está dormida? No lo sabemos aún. Está despierta, dice nuestra compañera. ¡Sube la música, no! Y hay razones como para olvidar. Hay uniones. Hay cosas para olvidar y otras que no. Por eso vamos a señalar lo que pasó en el Consejo Deliberante en el día de hoy, donde se esperaba que respondieran preguntas y presentaran documentación que respalde a los argumentos del Ejecutivo por el pedido de informe que hacía el HCD por el programa Argentina Trabaja. Se esperaba la presencia de la administradora general del INDEL, Olga Barrios, y de Claudio Peretta, mano derecha de Mariano Güez. Quien estuvo presente fue el intendente Andrés Arregui, quien pudimos escuchar en el día de hoy en recorte informativo. No pudimos emitirle ninguna pregunta por parte de este medio, pero escuchábamos atentamente lo que mencionaba respecto a que fue a dar explicaciones, que no lo ataba a lo político, y luego también desconocía lo que estaba sucediendo en el barrio Los Hornos. Vamos a escuchar la palabra de Clara Mungay, que habló con nuestro compañero Rubén Bustamante, y la pregunta se desprende de lo que sucedió. ¿Dio alguna explicación el intendente Andrés Arregui de por qué él estaba en el HCD dando explicaciones cuando días atrás había negado esa posibilidad a través de un documento que tenía su firma? Esto dice Clara Mungay. Él dijo que venía a acompañar a sus secretarios y a sus funcionarios. Y en principio aclarar de que según él la convocatoria no había sido realizada como correspondía, porque tenía que haber ido por medio de la intendencia cuando fue directamente al ente descentralizado. Y bueno, y ahí se le dijo que no, que al ser un ente descentralizado se los podía convocar directamente. Igualmente en ese momento no estaba presente el presidente del consejo, que era con él quien, con quien él quería plantear este tema. Así que... ¿Después llegó Mendieta? Mendieta llegó, pero ya se había retirado el intendente cuando llegó Mendieta. Bueno, y sobre el punto de la convocatoria a Barrios y a Peretta, que tiene que ver con una serie de anormalidades, irregularidades, deficiencias... ¿Qué respuestas y qué documentación aportaron los dos funcionarios citados en el día de hoy? Bueno, mira, con respecto a esto, en realidad la convocatoria, la reunión de hoy se debía a la respuesta a uno de estos expedientes que que había sido realmente los términos en los que había sido contestado no nos parecía el adecuado, entonces a partir de ahí, porque nos decían que no, no correspondía que preguntáramos sobre un convenio, un programa que había sido un convenio con un ente nacional, ¿no es cierto? Entonces, lo que se planteaba es que desde el Consejo Deliberante tenemos facultad de control y sobre todo habiendo sido un convenio que fue homologado por el Consejo Deliberante. Bueno, hoy el Intendente planteaba que además de los pedidos de informe se tienen que basar en un hecho puntual, que podría haber sido una denuncia de un vecino. Y yo lo que le planteaba es que el hecho de que no esté en el expediente la denuncia de los vecinos, realmente estos expedientes, los dos, surgen a raíz de denuncias verbales de los vecinos y que plantean que no quieren ser identificados porque temor a perder el plan. Exacto, por temor a perder su espacio en la cooperativa, entonces no quieren que se los identifique. Entonces, en representación de estos ciudadanos de Moreno, lo que cabe es que como concejal hiciéramos un pedido de informes para ver si estas situaciones, estas y otras, porque a raíz de eso uno se pone a pensar qué otras situaciones se estaban dando en las cooperativas, ¿no? En el primero que planteaba cómo accedía un ciudadano a una cooperativa, que había vecinos que venían denunciando que no podían acceder si no tenían relación con tal o cual concejal o funcionario, y en el segundo que eran casos ya puntualmente que tenían que ver con el tema de seguridad, ¿no es cierto? Entonces, bueno, le explicamos esto y que es facultad del Consejo Deliberante el control de la ejecución de estos programas que han sido conveniados. Ahí escuchábamos a Clara Mungay mencionando las respuestas que dieron los funcionarios presentes en el lugar. Claro que con las respuestas tiene que haber un respaldo de documentación. ¿Hubo documentación, Rubén? Sí, llevaron algo de documentación que, imagínate, la presentaron hoy y cada bloque estará evaluándola. Lo que nosotros tenemos desde hace un tiempo ya largo es el listado de las cooperativas. ¿Sí? Son en total, Fernando, 68 cooperativas. 68 cooperativas. La vamos a leer rápidamente porque esto hace la documentación. Entendemos nosotros que este listado que tenemos es algo que imaginamos. Información pública. Habrá llevado hoy Olga Barrios y Peretta. ¿Sí? Escuchamos. La cooperativa, 11 de mayo, 15 de diciembre, 17 de noviembre. Pregunto, 17 de noviembre es de la agrupación 17 de noviembre de Siburu. 17 de octubre, ¿a qué agrupación o organización peronista es la 17 de octubre? 2 de septiembre, 27 de octubre, 7 de mayo, Amigos de la Plaza. Amigos de la Plaza. Ayelén, Barrio Arca, Barrios Unidos, Casa del Trabajador, allí estaba Collante. Sí, la Casa del Trabajador que estaba anteriormente ubicada, sí, en Bartolomé de Mitre y que ahora está frente a la Plaza Mariano Moreno. Bien. Construyendo el Futuro, Cuartel Quinto Trabaja, Del Parque 2, Dos Banderas, El Árbol, El Progreso Primero de Moreno. Progreso Primero de Moreno. El Trabajo Dignifica, Entre Todos Moreno Norte, Esfuerzo por Trujuy, Eva por la Comunidad, Francisco Álvarez, Juntos Podemos, Juntos por el Progreso, Juntos por Moreno. Juntos Podemos, Juntos por el Progreso, Juntos Moreno. Juntos por Trujuy, La Abanderada, La Comunidad Organizada, La Loma, La Nueva Esperanza de Trujuy, La Quebrada, La Razón de Mi Vida, La Unión de Barrios, Los Pinos, Monseñor Angelelli, Moreno Avanza, Moreno Norte, Moreno Sur Trabaja, Moreno Trabaja, Nueva Trujuy, uh-huh, Nuevo Casasco, Nuevo Cascallares, Nuevo Cuartel Quinto, Nuevo Horizonte, Padre Mujica, Para Todo Moreno, Paso de Rey, Por Mi Barrio, Por Moreno Norte, Primero Cuartel Quinto, Primero Moreno Norte, Primero Paso de Rey, Primero Trujuy, Progresar, Prosperidad y Trabajo, Pueblo Libre, La Reja Grande. Uh-huh. Pueblo Libre, La Reja 2. Pueblo Libre es la agrupación de Wes. San Brisi, Sanguinetti, Todos Unidos Triunfaremos, Trujuy Trabaja, Unidos por Trabajo, Unión y Progreso, Volver a Empezar. Todas estas cooperativas que te leí son las que están. Son las que están y además tienen matrícula en el INAES. ¿Sí? Y esta es una documentación que nosotros la tenemos desde hace tiempo, inclusive en algún momento creo que se había colgado en la página de la municipalidad, pero es el listado de las cooperativas de trabajo Plan Argentina Trabaja. Completo el listado, son 68 cooperativas. 68 cooperativas que recuerdo haber escuchado cuando estuvo la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en el Sindicato de Seguros y daba esa cantidad y mencionaba la importancia del programa en los primeros días cuando se llevaba adelante esta propuesta. Escuchamos entonces la palabra de Mungay hablando sobre esta documentación que mencionaba nuestro compañero Rubén Bustamante. En principio sí trajeron la contestación por escrito a los dos pedidos de informe. Contestaciones que no las hemos podido evaluar. Hace un rato me preguntaban si estábamos conformes, la verdad que no lo vimos porque, bueno, nos abocamos a hacer otras preguntas que no estuvieran en esos dos pedidos de informe. Así que esto quedará para una etapa posterior. Estábamos ahora justamente intentando sacar fotocopias para que obtengan los diferentes concejales y hacer una evaluación de estas respuestas. Y después, bueno, hubo otras que se hicieron ahí y algunas no quedaron totalmente claras y, bueno, se nos va a acercar información posterior, el tema de los seguros también. Entonces, bueno, digamos que la información que vino por escrito está para ser evaluada, todavía no pudimos leerla. Así que, en cuanto a eso, y las respuestas, las preguntas que se le fueron haciendo ahí, algunas fueron contestadas satisfactoriamente y otras no tanto, y otras esperan respuesta porque a lo mejor había algún tema que no estaba, que lo iban a mandar la información después por escrito. Bueno, ahí escuchábamos a Clara Mungay. Pudiste también hablar con otros concejales de distintos bloques, entre ellas María Melamed. Sí, a la que pude ubicar y voy a hacer este comentario, si me permitís. Uh-huh. La convocatoria de hoy era para Olga Barrios, que es la administradora general del IMDEL, el Instituto Municipal de Desarrollo Económico Local, y Claudio Peretta, que está en la calle Bullar, y que es una de las figuras del ente que debe controlar la ejecución de la Argentina Trabaja, mano derecha de Mariano Hues. ¿Por qué fue a Regui? Te lo decía hoy a la mañana. Uh-huh. Y lo voy a reiterar y es una hipótesis. Arregui va para dejar allí expresado su mensaje político. ¿Cuál es el mensaje político? Antes que ustedes me citen, vengo yo. Vengo porque además firmé. Uh-huh. Esa comunicación, esa respuesta a un pedido de informes que fue una burla al Consejo Deliberante. Debido a que el intendente municipal rubrica una pequeña esquela diciendo que al conveniar la municipalidad con el Ministerio de Desarrollo Social no tiene por qué dar explicaciones al Consejo Deliberante. Sí, hoy lo leíamos cuando hablábamos. ¿Sí? Con vos, Rubén. Esta es la razón. Y él, cuando habla con los medios de comunicación, y escuchábamos hoy en recorte informativo eso que estaba sucediendo en vivo en el Consejo Deliberante, menciona que no lo ataba a lo político. Claro que si uno después escucha las mismas declaraciones diciendo que no sabía nada de los hornos, entra en esa hipótesis que bien señalaba, la toma de pelo. Sí, esto es una posición política, reitero. Antes de que ustedes me citen, vengo yo. Y fíjate que la explicación que da Mungay, que es la presidenta de la Comisión de Salud, porque allí fue Arregui, Barrios y Peretta, señala que la primera pregunta que formula en voz alta el intendente Arregui es que estaba mal efectuada la convocatoria. ¿Por qué? Porque tendría que haber sido alguien del Ejecutivo y no a un organismo descentralizado. Cuando en realidad el IMDEL es parte de la municipalidad, pero bueno, es para dejar sentada uh-huh, una posición. Sí, sí. Dicho esto, es notable que el presidente del Consejo Deliberante no haya estado en esta reunión del día de hoy y que haya aparecido Mendieta cuando ya se había retirado Arregui. Porque este es un juego de ajedrez. Sí, en donde las piezas tienen un movimiento y particularmente, a diferencia de lo que es el ajedrez, aquí nadie está comiendo a nadie. No es que nadie mate. Está claro. comiendo a nadie. No, las piezas son las mismas, pero nadie está comiendo a nadie. Uh-huh. Están moviéndose con en toda la cautela y toda la precaución para que nadie coma a nadie. Y me pregunto, antes de escuchar solamente esto de Melamed, me pregunto, ¿por qué Arregui no concurrió la semana pasada cuando estuvo Vilelo? Fernando Vilelo, sí, director de comercio. Es su director de comercio. ¿Por qué no estuvo? ¿Estará Rey el 4 de mayo cuando vaya Gradín, Marcelo, si es que va? Son preguntas que nacen de la propia realidad política, electoral y partidaria. Es la primera vez que va el intendente Andrés Arregui al Consejo Deliberante. Sí, Arregui fue concejal. Uh-huh. Digo, como intendente, como figura sí, de intendente. Sí, Arregui fue concejal, casi pasó desapercibido hasta que un día Wes le dijo, vos tenés que ser intendente. ¿Sí? Abrió los ojos, dijo yo. Como concejal yo no recuerdo ningún expediente de Arregui. No estaba Arregui. Otro dato, finalmente, es que Esteban Castro hoy no estuvo en la comisión. No participó. Tampoco participó el concejal Pedro Camps y tampoco el concejal Frais. Melamed, la pregunta. Tres opciones. ¿Fue Arregui para acompañar a sus funcionarios? Primera opción. Uh-huh. La segunda, ¿fue Arregui para explicar qué sucede con la Argentina Trabaja? Tercera opción, ¿fue Arregui para decirle aquí estoy, quieren algo de mí? Bueno, respuesta de Melamed. No, esta última opción, antes que nada, buenos días, Rubén. Esta última opción creo que no es así, porque tampoco es la intención nuestra, y ya lo dejamos muy claro, de que nosotros estamos acompañando en la gestión del intendente para que él finalice su mandato. Lo que sí, vamos a hacer las observaciones necesarias, como lo venimos haciendo siempre, en aquellas cosas que queremos que se transparenten o se clarifiquen. Por eso hemos pedido informes. Sí, lo que sorprende, en mi caso, es que ante una contestación de un informe sobre el tema de las cooperativas o Argentina Trabaja, no obtuvimos ninguna respuesta, salvo que estaban tomados los seguros, que tampoco me daban ninguna información. Bien, a ver, hoy, esto que usted se preguntaba en la última sesión, y que forma parte de un pedido de informes, pero además, en algún momento, y lo dijo Claudia Seff, cuando existían los planes Argentina Trabaja, ha sido una constante de solicitar información. Hoy, Barrios y Peretta, y lo sumo a Rey, respondieron categóricamente, es decir, les entregaron a ustedes la documentación que respalde que los 5.000, pero son menos porque es la primera etapa, creo que son 2.500 entre 3.000, personas tienen la cobertura de laboral, tienen el seguro de salud, o fue más una expresión política lo de hoy. Bueno, a decir verdad, ellos han entregado una documentación por escrito que realmente no hemos tenido tiempo de leerla y analizarla. Entonces, mal te podría decir o darte una respuesta que desconozco lo que está escrito en esa información. En forma verbal, bueno, tampoco tenemos, o sea, a ciencia cierta, algunos datos que nosotros requeríamos. Sí, más o menos, dicen que las cooperativas se dividen en cuadrículas de 15 personas, así que serían 60 personas por cooperativa y hay 60, entre 60 y 68. Entonces, los datos reales todavía no te puedo dar, Rubén, porque no he leído en los informes que ellos nos han entregado por escrito. Entonces, mal te podría dar una información que desconozco ahora, en este momento. Bueno, ahí pasaba la cobertura de nuestro compañero Rubén Bustamante. Después de esta reunión en el Consejo Deliberante, escuchábamos a María Melamed hablando con otro compañero y mencionando estas opciones y lo que le parecía a la concejal. Seguimos en Nunca Es Tarde diciéndote que te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359. ¿Cómo está nuestra compañera Cecilia Rodríguez en la operación en el día de hoy, que me hace así, todo señas, parece castañuelas? Sí, yo sé que vamos a bailar, en algún momento vamos a bailar. Mientras, ahí acompañamiento de nuestro compañero Miguel Ángel Costas, que la mira fijamente y controla todo lo que está sucediendo en la computadora. Nosotros nos vamos a la tanda de media hora y continuamos en Nunca Es Tarde de la siguiente manera. Buenos días a todos. Está descompuesto el micrófono. ¿Estás escuchando? Nunca es tarde. Por FM Moreno 90.1, tu estación de información. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música. Peña y fiesta en la reapertura del Churqui. Toca La Chancha Limpia y otras bandas invitadas. Ven a compartir nuestra alegría en un nuevo espacio de encuentro y militancia. Sábado 30 de abril a las 21 horas. Entrada libre y gratuita. ¿En dónde? Juli 2637 entre Marcos Paz y Héctor Vélez. Invitan y organizan agrupación Víctor Choque, FM Moreno, FOL, La Bordeaux, MIR, MULTS, Tercer Cordón. Si querés escuchar un programa de cocina, un programa de música, un programa con amigos, no escuches Radio Gourmet. Lunes 21 horas, por tu estación de música. Mother, mother, there's too many of your kind. Comprate medio kilo de asado y un vino y festeja el Día del Trabajo en tu casa. El trabajo es salud. El trabajo dignifica. De casa al trabajo. Y el trabajo a casa. ¿Hay otra manera de festejarlo? Este domingo, primero de mayo, Peña Murguera en la calle. Locro y empanadas a precios populares. ¡Bingo familiar! Números artísticos. Stands y experiencia de trabajadores en lucha. El Salvador y Lisandro de la Torre, frente a la Sociedad de Fomento Mi Barrio. Todo lo recaudado será utilizado en nuestro primer mural en el barrio. Organiza Murga Independiente. ¡Métale ese mi puta! Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Tu brújula en el mar de la información. Bien, yo soy francés. Tema Amor de Primavera. Continuamos, nunca estar. Se ve un poco la música. Puedes escuchar a un amor. Cuando nos acomodamos, ahora hemos encontrado esa faceta para que no se escuche tanto los ruidos en la mesa. Estamos llenos de papeles acá, entonces subirme la música significa nos acomodamos y continuamos. Ahí está nuestra compañera Cecilia Rodríguez. Quien está aquí en la mesa es Lucas Franco de Libres del Sur, que luego de escuchar la entrevista que realizábamos con el referente de MPL, Marcos, que hablaba con nosotros, se acercó aquí a la radio para también dar su opinión al respecto. Sí, ¿cómo te va, Fernando? Sí, en realidad llegué tarde a llamar, porque mi idea era, llamé a la radio, justo estaban saliendo a la tanda, porque en realidad era la idea era la posibilidad de discutir con este muchacho nuevamente, ya lo hemos hecho, sobre algunas cositas que planteó sobre la situación del barrio. Uh-huh. En particular, bueno, la cuestión del acta firmada por los vecinos y bueno, después algunas expresiones sobre esto que él llama llevar agua para el molino de las organizaciones. Digo, esto claramente está dirigido a los que fuimos, a los que somos parte de la asamblea, y por eso nos sentimos en la necesidad de poder aclarar algunas cuestiones. Y el planteo era esto, claro, yo llegué tarde a llamar, yo conseguí tarde un teléfono para llamar, por eso después me vine, porque mi idea era poder debatir en vivo con el muchacho, no hay ningún problema. No, una aclaración con respecto al acta. El acta que firman los vecinos, estos vecinos que, uh-huh, entre los cuales una de las que está es una de las referentes del barrio, que es María Méndez. Una de las cosas que indica es esto. Hay aparentemente, dice el acta, o lo que los vecinos afirmarían ser alrededor de 45 familias, y plantean que, bueno, después hay que acreditar 2 años de residencia en el país, en Moreno, para poder acceder a la posibilidad de la reubicación. Y además plantean que hay 18 familias, y este es el punto interesante, hay 18 familias que son las prioritarias para reubicar. Uh-huh. Siendo la primera vez que se llega que se cita una instancia de negociación, de diálogo a los vecinos en su conjunto, y siendo esta la primera instancia en donde se discute concretamente la posibilidad de la reubicación, nuestra pregunta es, ¿de dónde salen esas 18 familias que ya conforman un listado de prioridad? ¿Quién entregó ese listado de 18 familias con este orden de prioridad para la municipalidad? ¿A quién se lo recibieron y desde dónde? ¿Cuáles son los criterios para afirmar que esas 18 familias son 18 familias que están en estado de prioridad para ser reubicadas? La pregunta fue contestada por los vecinos del barrio. Ese mismo día que se firmó el acta, nosotros estuvimos a la tarde en el barrio y una de las cosas que plantean los vecinos es que Lorenzo, este muchacho, uno de los que firma el acta, Lorenzo Martínez, exactamente, que es integrante también del MPL, es el que había empezado a conformar un listado de 18 familias para entregárselo a las trabajadoras sociales y a las representantes del IDUAR. Previo a esta reunión, por supuesto. Incluso algunos vecinos planteaban que ellos estaban en ese listado. Uh-huh. Nosotros no tuvimos acceso a ese listado de 18 familias. Por lo tanto, una de las preguntas que nos queda es cómo uno convoca una reunión de negociación a los vecinos, pero ya les plantea y les hace firmar un acta con 18 familias previos a ese acuerdo, previos a esa mesa de negociación, que ya estaban en un listado de prioridad. Esto es lo que me parece que se olvidó de decir este muchacho Marcos, uh-huh, que había 18 familias ya inscriptas para la reubicación, que ¿de dónde salen? Aparentemente, por lo que plantean los vecinos, salen de un listado que conformó un compañero de este muchacho Marcos. Ese día que el desalojo, a ver, yo decía hoy que te provoca como un cierto cansancio. ¿Por la reproducción? Sí, cansancio porque yo no veo condena alguna en general, ni en particular, del accionar violento y represivo de la policía. Porque la policía, lo vimos nosotros y están las fotografías de las casillas bajadas a martillazos. Después la policía también lo pude ver. No me lo contó nadie, lo pude, uh-huh, ver que la policía se acercaba a algunas casillas porque el predio es una hondonada, pero hay como un cerco perimetral que divide un lado de otro, uh-huh, tomando en profundidad hacia el fondo, ¿no? Esto es radio, es difícil de explicarlo, pero imaginemos un espacio rectangular, tenés el ingreso, bueno, hacia el fondo. Ese espacio rectangular está dividido en el medio por un cerco perimetral. De un lado sería el derecho, estaban las familias con sus niños y la policía estaba ubicado allí, uh-huh, junto con Claudia Sena, junto con Argañaraz y gente de la JP Pueblo Libre. No estaba la gente del MPL, tampoco estaba la gente de Barrios de Pie, y estoy hablando el día que se los desalojaba. ¿Sí? ¿Qué es lo que decía Humberto? Humberto, que estuvo en la toma de la Gloria 2. Qué bueno, había que acercarse al municipio porque ahora las cosas salían mejor dialogando con el municipio que en aquel momento, cuando él lo sacan a patadas de la Gloria 2. ¿Qué obtuvo? Un terreno en Los Hornos, como si Los Hornos fuera un lugar perfectamente habitable y en realidad no tiene ni la más mínima infraestructura barrial. Pero bueno, es Los Hornos. Entonces, la policía, después de bajar a martillazos las casillas que estaban desocupadas, como decir, qué bueno la policía, porque no bajó a martillazos las casillas donde había gente. Como diciendo, la gente se había ido, ¿no?, a trabajar. O estaban sin vacías. Sin que esto sea mensurado como un acto represivo, sino casi contemporizando, uh-huh, con la policía de que fue buena. Llega a la instancia de una discusión entre algunos referentes de la JP y los vecinos sueltos que todavía no estaban ni siquiera en asamblea. Y esto lo relato porque lo vimos. En el final, cuando nosotros nos retiramos, llegaba a Barrios de Pie. Todavía no había asamblea. Estamos hablando del martes 13. Infiero, por lo tanto, que fue en ese momento, desde el tiempo en donde van las patrullas con los policías, por orden de la Municipalidad de Moreno, a bajar a martillazo las casillas, que en la amenaza se hizo un listado para decirle, bueno, si ustedes aceptan, les damos la tierra. Pero se tienen que ir. Es la única que encuentro. Es la única que encuentro. Entonces acá se pone que hay una prioridad de 19 familias. 18. Yo me pregunto si son las 18 familias que todavía están en el predio. Porque si están en el predio, esas familias tienen que ir a la asamblea. Y es la asamblea, si no, tienen que ir a buscar las familias. Porque si no, se habilita que la municipalidad diga hay 18 familias que son prioridad. No, por supuesto. Esta es la clave. El tema es que no aparece ni el listado de las 18 familias, ni las familias, salvo algunos que están sí en la asamblea, que bueno, han planteado, bueno, a mí me tomaron los datos, no el municipio, sino gente del MPL. Y me permito corregirte o aportar sí. a esta cuestión de el repudio o la crítica o el cuestionamiento o la mirada desde al sí. accionar de la policía. Nosotros junto con los vecinos hemos hecho una presentación en la fiscalía que denuncia claramente a la policía. Cuando decía esto tiene que ver no solamente con la manifestación que ustedes hicieron, porque además nos consta, sino que no hay nada más que esto. Esta es la cuestión. Es decir, se avasallan todos los derechos y puede quedar reducido a barrios de pie o a lo que pueda hacer un micrófono Fernando, Rubén o cualquiera que está en la radio. Es decir, institucionalmente no hay nada más. No, institucionalmente no hay nada más. Hoy tuvimos la palabra del intendente diciendo que ni siquiera estaba enterado bueno, del tema. Bueno, lo que pasa es que yo decía, no nos puede tomar de estúpidos todo el tiempo. Por supuesto que no. Por eso es que nosotros, esto te planteaba, los vecinos estuvieron de acuerdo en ampliar incluso la denuncia, poniendo, esto estamos hablando de una denuncia en la fiscalía, uh-huh. una denuncia penal, poniendo los nombres de los funcionarios que estuvieron, que actuaron ese día, poniendo los números de los patrulleros que estuvieron, y además incluyendo otros datos. ¿Cómo es? La trabajadora social del lugar diciéndole a vecinas, en este caso una compañera nuestra que pertenece a nuestra organización, que por estar acompañando a los vecinos de la toma iba a dejar de percibir los recursos que acercaba Madre Tierra en el marco de la construcción de las viviendas. Digo, esto es claramente una amenaza y un uso del poder absolutamente incoherente con lo que insinúan plantear los funcionarios municipales. Después del cruce con el intendente en el Consejo Deliberantes, nuevamente la trabajadora social en el barrio planteándole a los vecinos que se tenían que ir y que iba a dar un plazo para que se vayan. Los policías amenazando a las mujeres de que si... una nos contaban las vecinas de allá que una de las cosas que le planteaban los policías es: nosotros no nos vamos a hacer cargo si alguna de ustedes la violan acá. Digo, incluso a este punto ha llegado, digamos, el desprecio hacia la dignidad de las personas por parte de los funcionarios policiales que están ahí, y no están ahí porque a ellos se les ocurre estar ahí, están ahí porque alguien les ordena patrullar el lugar, vigilar a esos vecinos, amedrentarlos cada vez que se puede, y además alguien sostiene y legitima, porque se ha denunciado a través de los medios, en la fiscalía, en el Consejo Deliberante, con la presencia de concejales en el lugar, se ha denunciado a través de todos los espacios posibles en el IDUAR, y la policía sigue estando ahí. Entonces, esto por un lado con respecto al accionar institucional. A mí lo que me hacía mucho ruido cuando escuchaba a este uh-huh. muchacho Marcos era esta cuestión de seguir insistiendo con él, yo no me meto, si yo no me meto, los vecinos que se arreglen. Como plantear que la única posibilidad que tienen los vecinos de acceder a la tierra tiene que ver con que tal o cual organización, y lo digo para todos, incluso para nosotros que somos parte de una organización, tiene que ver con la existencia de una organización en el lugar, la posibilidad de que los vecinos accedan a un derecho como la tierra. Y cuando este muchacho dice, hay organizaciones que se llevan arrastrados a los vecinos como para obtener agua para su molino, le cuento al muchacho que la decisión de presentar una nota en el Consejo Deliberante tiene que ver con la presencia de los concejales, para ser más claro, el concejal Carlos López y el concejal Martín Arrizabalaga en el predio del barrio, planteándole a los vecinos la posibilidad de que presenten una nota por mesa de entrada para que se pueda dar trabajo legislativo al asunto. Y después por la decisión de los vecinos en asamblea de no ir solamente con una comisión, sino que ir a un grupito más grande de vecinos, acompañados por quienes querramos acompañarlos. Digo, qué paradoja una misma persona planteando, si no estoy yo no van a tener la tierra, y después hay quienes quieren llevar agua para su molino con un problema que afecta un derecho de los vecinos. Esto es lo que yo por ahí tenía ganas de discutir con este muchacho Marco, que lo hemos discutido la otra vez, uh-huh. pero además poner en cuestión esto. Pareciera que todos estamos al margen de todas las acciones. Cuando se tomó la decisión en asamblea de mudar a los vecinos que estaban en el fondo, en el bajo, como le dicen los vecinos, que es la zona menos habitable del predio, porque es inundable, porque está en absoluto desnivel con el resto del terreno, una de las cosas que apareció fue dos integrantes del MPL diciendo a este terreno no se puede reubicar a nadie porque el jueves, estamos hablando del jueves pasado, ¿no? Iban a mudarse vecinos que ya estaban como la propiedad de la tierra, porque ya lo habían marcado, porque ya nosotros le habíamos asignado un terreno. Digo, esto es lo que planteaban estos dos integrantes del MPL. Por lo tanto, me suena muy raro que este muchacho Marcos desconozca esta realidad y plantee que él no tiene nada que ver y que ellos lo único que hacen es acompañar las necesidades urgentes de los vecinos cuando ellos consideran que es justo. Entonces, que es injusto que una mamá con sus nenes esté dispuesta a mudarse para armar su casilla. Por lo tanto, tienen que aparecer dos integrantes del MPL a decirle: vos acá no te mudás porque este terreno ya tiene dueño. ¿Y quién tiene la propiedad del terreno para darle, para cederle esa propiedad a otros vecinos? ¿Quién tiene la potestad para decir vos sos dueño y vos no? Evidentemente, hay una confusión de roles y hay quienes se arrogan la propiedad de la tierra para después destinársela a vecinos. En este caso, integrantes del MPL le han planteado directamente a vecinos: acá no te podés mudar porque esto ya tiene dueño. ¿Y quién es el dueño? No, fulano que viene mañana. Entonces, esto es totalmente incoherente con lo que este muchacho está planteando. Por esto, básicamente esto es lo que yo quería discutir. Esto de arrogarse la propiedad de la tierra para entregársela a otro cuando yo considero que es justo y cuando yo quiero, totalmente pasando por arriba la voluntad colectiva de los vecinos en asamblea, y después el no haber mencionado en absoluto la existencia de 18 previas familias en un listado de reubicación. Los vecinos han discutido en asamblea y ellos decidirán si están de acuerdo con la reubicación o seguirán discutiendo la posibilidad de quedarse en ese lugar. Ahora, lo que es cierto es que tiene que ser absolutamente claro y que tanto el municipio como las organizaciones que estamos interviniendo en el conflicto tenemos que tratar de garantizar las mínimas condiciones de claridad, por lo menos, de no enturbiar la cosa discutiendo cosas que no existen. En este caso, hay un acta que plantea 18 familias prioritarias que van a ser las primeras en reubicarse en el terreno que sea cedido por la municipalidad. Esto los vecinos, por lo menos hasta el fin de semana, no tenían idea de quiénes conformaban ese grupo de 18 familias. Sería muy interesante que tanto funcionarios del IDUAR o la trabajadora social que asiste ahí en el barrio, que es Carolina Soria, puedan hacer llegar ese listado a los vecinos para que puedan corroborar y discutir en el marco de la asamblea si realmente esas 18 familias son las prioritarias. A mí me queda la duda de si realmente esas 18 familias están o estuvieron viviendo alguna vez en el barrio. El total número de 18 familias. Sí, sí. Yo he escuchado y he presenciado asambleas donde había vecinos que decían: sí, a mí me dan todo Lorenzo en un listado. Bueno, me gustaría ver la posibilidad de corroborar que estas 18 familias sean efectivamente familias que viven en el barrio. Y después, ¿en qué marco se confeccionó ese listado? ¿En qué momento, en qué mesa de negociación se le entregó al IDUAR esas 18 familias? Hay un montón de interrogantes que se abren que sería bueno que tanto los funcionarios municipales como los integrantes del MPL, que aparentemente son los dueños de la posibilidad de decidir de quién es la tierra o cuál lucha es justa y cuál no, puedan clarificar esta situación ante los vecinos. Por lo pronto, nosotros lo que planteamos es acompañar esto que hicieron los vecinos hoy, que es solicitarle una reunión al intendente. El jueves o el viernes se va a concretar esa reunión en donde probablemente le puedan hacer todas estas preguntas incluso al intendente. Y después también no prestándonos a este juego de a ver quién es el que se lleva el agua para sus molinos o se lleva el número o la cantidad de gente para después dar la discusión en el marco de la política. Lo que decían los vecinos, eso es lo que se va a hacer, y por lo pronto digo me atrevo a aconsejarle a Marcos que concurra a las asambleas, porque hay varias preguntas para hacerle a él, ya que no ha ido a ninguna de las asambleas, y sí ha ido en otras horas del día a hablar particularmente con algunos vecinos. Lo que me parece que, por lo que planteaba él, no tiene nada que ver con la actitud que él dice tener en conflictos como este. Bueno, a ver, vamos a darle curso una vez más a esto que se acercó y que es una documentación. Uh-huh. Y que la firma María Méndez, ¿no? Y entonces mañana vamos a hablar con María, porque me parece necesario. Es ella la que ha hablado de la posesión de la tierra, de la posesión y el uso y el abuso de la tierra. Entonces, sí, se le explicó a María Méndez de qué trataba una mesa de diálogo. Porque si la mesa de diálogo del IDUAR estuviera situada, la cuestión en el eje, que es el que ocupa la tierra es porque tiene un derecho, y en realidad esa no es la mesa de discusión. La mesa de discusión del IDUAR es: ustedes se tienen que ir. Y vamos a relocalizar, por eso siempre volver a la Gloria 2, que fue el acontecimiento más brutal de los últimos años, es cómo se le pagó desde la municipalidad a quienes fueron arrebatados de un derecho, a palos. Y después en esa carpa que había cedido el obispado, se hizo todo lo que se está haciendo hoy acá. Relevamientos. Uh-huh. Todos los días se hacía una encuesta, todos los días. Todos los días aparecían funcionarios y hablaban con dos o tres, para que esos dos o tres operasen sobre el resto, ¿no? Vení conmigo porque te vamos a dar la tierra. Terminaban muchos en Osorno. Entonces, se reventó cualquier instancia de organización, pero sobre todo se reventó la posibilidad que los que estaban decididos a quedarse, se quedaran. Mirá si trabajó. Y las organizaciones aportaron a esto, porque también hay que decirlo, lo dijimos siempre. Ahora bien, desde el día del intento de desalojo, empezó a funcionar una asamblea. Y así como le golpean la puerta a Marcos, claro que hay una referencia de los que no conocen el derecho, los que no conocen el circuito, los que no conocen lo enmarañado que es la política basura, en decir, bueno, Barrios de Pie ahora nos acompaña. El desafío para Barrios de Pie es decir, son ustedes, no nosotros. El desafío para Marcos y el MPL, como le decía, es desprenderse de esta posesión e ir y contar que ellos decidieron un día meterse a una tierra y resistieron. Y además dispusieron un mecanismo que no se vendía la tierra, porque esto también pasa. El que se queda ahí y al mes aparece alguien, no va y dice yo voy a entrar porque tengo un derecho. ¿Con quién hablo? Esto es una cuestión cultural. ¿Con quién hablo? Con aquel. Y van y le golpea la puerta. Aquel le dice, bueno, tenés que pagar, no sé, la limpieza. Sí, sí, lo hemos escuchado. Y se recrea todo un sistema clientelar de red, que es lo que termina minando la construcción y la identidad de un asentamiento. ¿Qué es lo que dice este documento? Que es el día 19, el miércoles. Dionisia Cano Caballero, Lorenzo Martínez, Laureano Martínez y María Méndez, familias ocupantes del predio ubicado en Oyuela y Albarracín, en Los Hornos, con funcionarios del IDUAR y la Subsecretaría de Acción Social, a fin de conformar un espacio de diálogo y trabajo que pueda llegar a una solución de acceso a suelo urbano definitiva y en forma conjunta con las familias. Los funcionarios del IDUAR aclaran que la solución no será en ese mismo lugar. Mirá la solución, aclaran que... Es decir, ahí no. ¿Qué otro lugar de Los Hornos, o ya encontraron otro terreno para que se divida todo y no haya organización? Porque no son tontos, ¿viste? Por algo hace 15 años están estos tipos. No permiten que una organización tenga desarrollo. Pasa con las cooperativas. Si no estoy diciendo algo extraño, estoy diciendo algo concreto. Sí, cuanto menos organización que sea adversaria de la lógica política, mejor. Y además dos organismos, IDUAR y Acción Social. Sí. Bueno, no será ese lugar, ¿verdad? Llevará tiempo. Vamos a buscar verbos. Llevará tiempo. El verbo es llevará, ¿sí? Sí, sí, sí, sí. Que el municipio está dispuesto a considerar a todas las familias, que dicen ser 45. Fíjate la utilización, que dicen ser 45. Si nosotros no lo aseguramos. Para, que serán relevadas y demuestren 2 años de residencia en el partido. En el distrito. Un corte. Bueno. Hace 2 años que está usted, no, entonces usted no puede ni siquiera estar en un listado. Para, las familias que puedan y no estén en el primer grupo de 18 familias que se retiraran del lugar lo antes posible. Es decir, yo no sé si hay 45, se retirarán. No sé si hay 45, dice el IDUAR, pero sí sé que hay 18. Que las tengo anotaditas. El municipio se compromete a realizar un relevamiento social de las 45 familias. Acá sí, dice que hay 45. Ahí antes, lo asume. Dicen, digamos, ser 45. Ella está asumiendo desde... Esto es algo más que la forma de pronunciación. Los arriba mencionados se comprometen a informar a los demás... Caballero, Martínez, Laureano Martínez y María Méndez, son ellos los que tienen que informar a los demás, no la municipalidad, a los demás ocupantes, del contenido de esta reunión. Se pacta una nueva reunión para el día miércoles 27 de abril a las 3 de la tarde en la sede del IDUAR. ¿Sí? Bueno, supongo que sería importante que en lugar de hacer una reunión en el IDUAR, los funcionarios vayan allá a la asamblea. Por supuesto, como son capaces de ir con la policía a desalojarlo, sería bueno que puedan ir. Y claro. No, y a mí una cosita más, que también como interrogante, ¿no? A mí me surge un interrogante cuando se escuchan las posiciones de estos distintos actores. Una de las cosas que planteaba Claudia Sena era una denuncia de ella hacia este muchacho Marcos. Marcos, y esto está empíricamente comprobado por la historia reciente del barrio, formó parte de la toma del barrio que está al lado. Digo, en ese momento... porque esto fue hace un tiempo, la toma del otro barrio. En ese momento, ¿por qué Claudia Sena no advirtió ningún comportamiento extraño? ¿Tendrá que ver algo? Esto yo se lo preguntaba en el debate a Marcos, y él me decía que podría ser. Con, con el distanciamiento político del espacio político del cual conforma Marcos, con el oficialismo del que es parte Claudia Sena. Digo, ¿por qué ahora lo denuncia y en algún momento no? Digo, esto también hay que preguntárselo. Digo, más allá, yo creo que todas las personas que incurren en este tipo de conductas tienen que ser denunciadas si se comprueba y la ley tiene que estar sobre ellos, no sobre quienes están peleando por un derecho. Digo, es mucho más fácil hacer llegar la ley a través de la policía con los vecinos que están tomando una tierra para tener un lugar para vivir, que para comprobar estas denuncias que hacen propios funcionarios. Entonces, ¿qué pasa con Claudia Sena, que nunca advirtió que había este tipo de comportamientos en las tomas y ahora de repente dice Marcos vende tierra? Claro. Digo, bueno, habría que preguntárselo a los dos. Marcos ha contestado, ha dicho que probablemente tenga que ver con un largo momento de acuerdo entre los dos espacios políticos, cuando yo se lo preguntaba el otro día en tu programa de televisión. Estas son las cosas que también enturbian la comunicación ahí. Porque estas son todas conversaciones que se dan por el costado de los vecinos. ¿Por qué no van Claudia Sena, Marcos, con la absoluta tranquilidad a participar de la asamblea y a decir todo esto que dicen en otros lugares? Es interesante, los invitamos. Digo, todos los días a las 6 de la tarde hay asamblea en el barrio Los Hornos. Todos pueden participar, todos podemos participar y sería interesante que podamos discutir de cara a los vecinos. Bueno, damos final el día de hoy. Muchas gracias, Lucas Franco, por estar aquí. Es largo el programa, tenemos que seguir todavía. Esto fue Nunca es Tarde. Empieza a presentar el equipo. ¿Le parece, Rubén? Como quieras, Fer, dale. Muy bien, ahí me gustó. A ver, subimos un poco la cortina. No, tenemos cortina. Bueno, comienzo a presentar el equipo sin sonido. Ahí comenzamos a hacer sonido acá, mirá. Hacemos un poco de viento, hacemos sonidos y nos empezamos a retirar. En la operación técnica en el día de hoy, en primera instancia, nuestro compañero Miguel Ángel Costas. Luego, el segundo movimiento, sí, nuestra compañera Cecilia Rodríguez, acompañando la producción periodística. Será la última guerra, vendrá la paz. No sé si vendrá la paz entre ella y yo, pero seguiremos trabajando en conjunto, como es todos los días, con mi compañera Cecilia Rodríguez. Para matar. Soldados. Hay una guerra, pero nosotros estamos haciendo un programa. Cecilia Rodríguez, Agostina Sulpici, Cintia Medina, Rubén Bustamante, Juan Ledesma, Lucía Sánchez, Miguel Ángel Costas y quien les habla, Fernando Chua. Hicimos el programa del día de hoy. Muchas gracias por estar. Quédate ahí para escuchar la repetición de Recorte Informativo y luego toda la programación de la 90.1 en esta Radio Recuperar. Solo eres una máquina de matar. Mátalo sin temores, nadie te juzgará. Te ampara el uniforme, todo es legal. Y si tú ganas la guerra, será fatal. A miles habrás matado y condenarás a gente que es inocente y nunca tuvo maldad, a vivir en un infierno de radioactividad, de radioactividad, de radioactividad, de radioactividad. Sí. Estamos con Ignacio Vélez, quien pasa a saludar. Sobre el Parque Indoamericano, por ejemplo, cuando uno escuchaba los testimonios del gobierno nacional y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, había mucha coincidencia. Y más se nota aún cuando Aníbal Fernández sale a decir y advertir a la gente que se seguían con las tomas, no iba a haber planes sociales y programas sociales para esa gente. Tengo análisis crítico, si lo escucho, me comprometo a venir a decírtelo y decir, mira, escuché, o grabámelo, o búscamelo. Todo aquel que usurpe o tome o se ponga en un ámbito público o privado, no tendrá derecho a formar parte de ningún plan de vivienda, ni el plan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni el plan federal, no tendrá derecho a percibir, si lo estuviera haciendo, a ningún plan de ninguna característica desde el punto de vista social. Nunca es tarde, tu brújula en el mar de la información.